Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola amigos, soy Santa Landeren y voy a estar con ustedes aquí en ¿Qué onda, Lucero? Son los parientes pobres del amor que tú me das. La villana más famosa de las telenovelas mexicanas conversa sobre su vida artística en ¿Qué onda, Lucero? Sus anécdotas en los estudios de grabación, su amistad con la novia de América y mucho más. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero?, el programa de radio para los que visitan el portal oficial de la estrella mexicana, el Lucero. Gracias por su sintonía. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elvira? Saludamos a toda la audiencia. Desde Venezuela les acompañaremos Elvira Villasmil y este servidor, Marcos Urdaneta. Gracias por conectarse a lucero.com.mx. En esta emisión tendremos la mejor música y como invitada especial a la actriz mexicana Chantal Andere, quien compartió créditos con Lucero en la telenovela Los parientes pobres de 1993. También la hemos visto interpretando el personaje de Minerva en la telenovela Destilando Amor y en otras producciones televisivas. Como en cada programa, disfrutaremos de las canciones de Lucerito en Escúchalo Otra Vez. Y todavía hay más en este programa. Lucero nos habla de su vida en la sección Lucero Platica, así que quédense conectados hasta el final. Ay, como aquí disfrutamos de la buena música, los invitamos a escuchar esta canción del disco Piel de Ángel de 1997, Si me extrañas. Estas semanas se han vuelto años, cada minuto es eterno. Oh, perfectos son tan escasos, son como peces por el aire. Oh, cuánta vida se ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amores perfectos no son humanos, son como nubes bajo el hielo. Pensé Lucero platica. Mi maternidad me ha cambiado como artista, pues yo creo que sí, porque lógicamente es una etapa muy importante de madurez y de crecimiento. Al ser mamá te vuelves muy responsable de muchas cosas, aprendes y vives día con día mucho más intensamente. Los niños te enseñan cantidad de cosas que son invaluables. Y los tesoros que Dios te pone en las manos, en este caso José Manuel y Lucero, pues son joyas que tienes que saber cuidar, guiar, amar por siempre. Yo seré madre hasta el día que me muera y probablemente desde el cielo lo seguiré cuidando. Ojalá me vaya al cielo. Pero bueno, es importante como artista pues tener una experiencia de esta índole, de esta magnitud inexplicable, y por ende expresas mucho más, trabajas más fuerte, probablemente te ilusionas muchísimo más con todo. La vida es sonreír todos los días, entonces sí, como artista pues también influye muchísimo el que en la vida real seas madre, ¿no? En tu vida personal. No tengo paz en la conciencia, viviendo en una penitencia. Siento que hasta duele respirar. Te destrocé con mis palabras, vacía me quedé en la nada. Quieras regresar, ¿por qué no me mordí los labios? No me supe controlar. De la boca para afuera hablé sin pensar. Quizás sea tarde para curar la herida en tu sabotaje. Deshice ante ti mi imagen. No quieres ni lo bueno recordar. Tu enojo y tu resentimiento es todo lo que yo merezco. No sabes cómo duele tu mirar. Otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? Dinero. Dinero. Dinero. Amigos, gracias por continuar allí escuchando ¿Qué onda, Lucero? Hay mucho más, ¿cierto, Marcos? Claro que sí, Elvira. Y en esta sección Escúchalo Otra Vez, los invitamos a disfrutar de esta canción del disco Lucerito de 1989. Me gusta tu dinero. Dinero. Dinero. Y la tripulación de un jet privado siempre a mi disposición. Yates anclados cerca del Ecuador, mientras giramos mundo en busca de sol. Rosas rojas de pasión y un millón de trucos de conquistador. No me sigas, por favor, que los halagos no abren un corazón. No quiero amor ni te lo voy a dar. Me gusta tu dinero a rabiar. Basta de perseguirme sin piedad. Déjalo pasar, será lo que será. No quiero amor, no te lo tomes mal. Me gusta tu dinero a rabiar. Nada necesitas en la oscuridad. Necesito un break, quiero respirar. Kumba. De oro, seda y marfil, no lograrás que me enamore de ti. No te niego, no señor, que en el fondo eres una tentación. Pero estás en un error, con tus regalos no abres mi corazón. No quiero amor ni te lo voy a dar. Me gusta tu dinero a rabiar. Basta de seguirme sin piedad. Déjalo pasar, será lo que será. No quiero amor, no te lo tomes mal. Me gusta tu dinero a rabiar. Nada necesitas en la oscuridad. Necesito un break, quiero respirar. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes de autocontrol. Son historia de amor. Mira, oigo que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo. Lucero. 30 años de vida artística. Un nuevo amor fue el quinto disco ranchero de Lucero, lanzado en 2002. El álbum lo dedicó a su primogénito y a todos los amantes del género musical tradicional de México. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Se seguimos con más del programa de La Novia de América. ¿Qué onda, Lucero? Marcos, y continuamos al ritmo de la música tradicional mexicana. Elvira, y tenemos un clásico en la voz de Lucero. Disfruten de esta canción que está incluida en su disco Un Lucero en la México, Volver, Volver. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y a la plaza he de volver. Y volver. Yo sé perder, quiero volver, volver y volver. Y te vas, te vas, te vas, pero porque yo quiero. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. En sintonía, porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Soñar, hoy vuelvo a amar. Hoy llueve el amor. diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Nos complace tener en ¿Qué onda, Lucero? A una de las actrices más talentosas de la televisión mexicana. Es tan buena que cuando caracteriza a una villana nos hace odiarla, pero cuando aparece en su rol cómico o dramático, los televidentes la amamos y disfrutamos de ella. Fue la gran villana de la telenovela Los Parientes Pobres en 1993, en donde trabajó al lado de Lucero. Y también hizo sufrir a otras protagonistas en melodramas como Marimar, Amor Real, Destilando Amor y muchas más. Bienvenida a ¿Qué onda, Lucero? Chantal Andere. ¿Cómo estás, Chantal? Muy bien, muy contenta de saludarlos y de poder a través de su programa saludar a todos los fans de Lucero y a mis fans ahí en Venezuela. Muy agradecida por esta invitación a platicar con ustedes y estoy a sus órdenes. Oye, Chantal, pero aquí te acabamos recientemente de ver en la telenovela Destilando Amor, tanto éxito con esta telenovela. Tu personaje fue un exitazo también. Sí, la verdad es que estoy bien contenta porque, bueno, siempre que empiezas un proyecto, pues vas con muchas ilusiones, son muchas horas de trabajo, pocas horas de descanso, pocas horas para poder comer. Y cuando todo esto lo haces con amor y con pasión, pues resulta lo que sucedió con esta novela, ¿no? Que rompió récords de audiencia, que los personajes todos fueron un gran éxito, todos tuvieron un lugar muy importante. Y que lo más importante de todo para mí, y que me encantaría que lo supieran ustedes y el público, es la gran armonía que hubo entre los actores de esa telenovela. De pronto no es fácil relacionarte con gente tan exitosa y que lleva tantos años en el ambiente. Y debo reconocer que esta novela, lo platicaba hace poco con algunos de los actores, la vamos a recordar mucho, primero por el gran éxito, por la reacción del público, y después por la gran armonía que se hizo ahí, desde una abuela, doña Pilar, hasta la más joven de nosotros, ¿no? Oye, Chantal, aquí en Venezuela fue un suceso a la 1:00 p.m. todos los días. ¿Has visitado tú Venezuela? ¿Has tenido la oportunidad de apreciar el cariño del público venezolano? Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Venezuela hace más o menos unos 9 años. Si no me equivoco, fue con la... me invitaron a mí a un programa por la novela que hice con... la primera que hice con Gabriela Spanik, que fue La Usurpadora. ¿Y qué recuerdas de Venezuela? Ay, bueno, el cariño de la gente, los saludos en la calle, los recuerditos que te daban, los recados, las cartas. Y ese agradecimiento de poder tener en persona, que a veces se nos olvida que para mucha gente somos importantes. Y la comida, fantástica, yo soy súper comelona. Y bueno, fue un viaje corto, desafortunadamente fueron 3 días solamente. Yo tenía que volver a México a grabar otra telenovela, pero pues espero muy pronto estar por allá. ¿Probaste las arepas? Me encantan las arepas. claro que comí. Oye, Chantal, pero te hemos visto en muchos papeles de villana. ¿Tú tienes algo de villana? No, yo no. Gracias a Dios, no. Por eso tengo tantas amigas como Lucero. Imagínate, si con las novelas no me hablaría nadie. Claro. No, la verdad es que es una cuestión meramente actoral y que además la gente pues la ha aceptado muy bien, porque ya en la calle de varios años para acá la gente me dice, ya queremos volverte a ver hacer maldades porque nos gusta mucho. Ya se encariñan con los villanos la gente a través del tiempo, además de un poquito de odio que tiene que haber, evidentemente, porque si no, eso daría a entender que no te están creyendo el personaje, ¿no? Exactamente, así es. Chantal, entonces cuando interpretas a una villana en la telenovela, llegamos a odiarte, y yo creo que ese es el éxito del papel, porque definitivamente no lo creemos que eres tú la malvada, no Chantal Andere, sino el personaje, así que nos transmites de verdad toda esa emoción. ¿Qué reto representó para ti interpretar a Minerva en Destilando Amor? Pues fue un reto grande. Mira, siempre que el público está acostumbrado a verte ser villanas, es como un doble compromiso, porque tienes que a cada una darle un toque especial. No puedes hacer ni el mismo personaje durante 20 años que llevo yo haciendo villanas, y darles ese mismo tono y ese mismo toque. Yo trato de ir muy de la mano con los directores que me tocan, escuchar, proponer, físicamente cambiarlos totalmente, que es algo que creo que he logrado durante las novelas que he hecho, que nunca se parece físicamente a la otra. Yo debo reconocer públicamente que hay a veces compañeras mías que siempre las ves igualitas, peinadas igual y con el mismo color de pelo y toda esta historia, que a mí se me hace muy importante que cada vez que la gente me vea ser una villana, no le recuerde a una villana pasada. Entonces eso tiene que ver un poco con el secreto que tú tienes para interpretar una excelente villana. Pues sí, ayuda. Mira, eso primero es como una obligación, diría yo, del actor, ¿no? De ser un personaje completamente diferente, estructurarlo diferente. Pero todo eso tiene mucho que ver también con un buen libreto, que es importantísimo, una buena historia en tus manos. La dirección de los directores, que te vayan, que te encamine desde su punto de vista cómo debería ser el personaje. Y a mí me ha tocado trabajar, la verdad, siempre con directores que además me escuchan, que yo puedo proponer cosas para que el personaje sea distinto. Oye, Chantal, y de todos los papeles que has interpretado a lo largo de tu carrera como villana, ¿cuál crees tú que ha sido el más importante para ti, el que mayor reto actoral te ha exigido? Mira, la verdad es que todos. La verdad es que yo creo que mis personajes de villana tienen siempre un grado actoral muy, muy alto, porque son buenas, son hipócritas, te hacen creer a veces que eres un encanto y no es así. Entonces tienes como muchos matices, tienes mucha tela de donde cortar. Yo te podría decir que cada villana que hago es un reto diferente. ¿Por qué? Porque van pasando el tiempo, vas madurando, vas adquiriendo más experiencia. Recuerdo mucho mi primer personaje, que fue Dulce Desafío, que fue mi primera novela, con Adela Noriega y Eduardo Yáñez, precisamente. Y recuerdo mucho ese personaje porque era mi primer encuentro con la televisión, y al hacer mi casting, pues decidieron que iba a ser la villana de la historia. Entonces, pues era como un gran miedo a lo desconocido, una responsabilidad muy fuerte, y ver cómo iba a reaccionar la gente con una actriz nueva que era conocida por su familia, por su madre, por el apellido. Entonces, recuerdo mucho ese personaje. Parte de tu éxito se lo debes a toda esa constancia que has tenido desde muy pequeña, ¿no? Oye, Santa Rosa, ¿qué te parece para musicalizar un poco este espacio? Presentamos un tema de Lucero, a ver, el que a ti más te guste. Ay, a mí el que más me gusta de la luz, de Lona, porque es el hijo, el que más me gusta es, o uno de los que más me gusta es Beleta. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. Pues que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café. Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies, te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Violeta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor. Y vuelve cuando tengas que volver. Fuego y amor ayer noche, hoy solo frío y desdén. Y es que tu amor es seguro como cárcel de papel. Veneta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor. Tu única ley, el palo que te sujeta, eres una veleta. Me robas el corazón, mendigas mi soledad, y el mar de tu amor no tiene final ni meta. Tú no sabes amar, tú eres una. Eres el protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que ondalucero@gmail.com. Acabamos de escuchar ese hermoso tema Veleta, que el disco de 1993, que lo presentó Chantal Andere. Y sigue con nosotros. Bueno, Chantal, ¿qué te parece si conversamos un poco sobre tu participación en la telenovela Los Parientes Pobres, donde allí sí le hiciste la vida de cuadritos a Margarita, a Lucero? Ay, sí, pobre. La verdad es que la pasamos muy bien. Yo ya tenía la oportunidad de conocerla, yo la conocí antes de hacer esa telenovela. Nos veíamos pues de pronto en los foros de Televisa, en los programas de Siempre en Domingo, y cuando me toca trabajar con ella, pues un gran placer, porque era alguien a quien yo ya quería mucho, admiraba mucho, y nos divertimos mucho. Lucero tiene un sentido del humor extraordinario. Es una mujer que yo, en lo personal, en tantísimos años no sabía, nunca la he visto de mal humor, nunca la he visto ser grosera con nadie. Siempre está de buen humor, siempre está contando chistes. Me acuerdo mucho que yo la molestaba mucho porque se la pasaba comiendo manzanas, porque quería bajar de peso. Y yo junto con Alexis Ayala nos la pasábamos comiendo tortas. Entonces ella como que le daba mucha envidia que con las tortas ella comía su manzana. Entonces me acuerdo que siempre, a veces ya llegábamos un poco de broma y le llevábamos un kilo de manzanas, ¿no? Para que las comiera todas. Y fue muy divertido. Teníamos locaciones en un lugar que está como a una hora y media de la Ciudad de México, y nos íbamos pues por temporadas de 2 o 3 semanas, y nos la pasábamos muy bien. La verdad es que disfrutábamos mucho hacer las escenas juntas. Había una gran comunicación, platicábamos las escenas, ella me comentaba o me proponía hacer ciertas cosas, yo le proponía hacer otras tantas, y siempre hubo una gran comunicación, y por eso la novela pues también tuvo un gran éxito en su momento, ¿no? Un éxito que trascendió las fronteras mexicanas y que en países como Venezuela, por ejemplo, tuviese tanto éxito, ¿no? Sí, la verdad es que se agradece mucho eso, porque no hay nada más lindo que trabajar en lo que te gusta, ¿no? Y que te den oportunidad de hacer lo que te apasiona. Yo creo que pues habrá mucha gente que desafortunadamente trabaja en algo porque así le tocó y porque ni modo y porque tal vez no sea lo que tanto desea, pero pues el destino le tocó así. Entonces yo creo que yo y Lucero y todas las gentes que hacemos televisión o que en algún momento cantamos, se agradece mucho que la gente te te recibe en su casa como si ya fueras parte de la familia, haciendo lo que más te apasiona, ¿no? Chantal, ¿y qué recuerdas de repente? Porque Lucero tenía que interpretar un papel muy rígido, una persona pues con un carácter fuerte, y tú también. Entonces, de repente, cuando había una bofetada de tu parte y parte, ¿cómo hacían allí? Ay, sentíamos horrible cuando nos teníamos que cachetear, la verdad. A mí es una de las cosas que más me conflictúa de ser villanas, porque no se siente lindo pegarle a nadie, menos cuando es alguien que quieres, ¿no? Entonces, sí nos conflictuábamos mucho, pero lo platicábamos. Yo le decía, Luchi, te tengo que dar un bofetón, ¿qué hacemos? ¿Lo truqueamos? ¿Te lo doy uno bien dado? Me decía, no, dame uno bien dado y ya, para que no se repita. Y cuando el caso era al revés, era lo mismo, ¿no? Yo le decía, ponme uno bueno, pero que nada más sea uno, porque si no, ya me va a doler el cachete. Entonces, nos la pasábamos muy bien, y la verdad es que todos lo hacíamos con mucho cariño y mucho respeto, como yo con cualquier actriz, pero en este caso, cuando ya tienes un lazo de cariño, es mucho mejor, ¿no? Es decir, que no ensayaban las cachetadas. No, las cachetadas jamás ensayan. No. Esa es a la mera hora, una fuerte y vámonos. Ay, Dios mío, y si no sale, ay, ay, ay, ¿no? Y si no sale, qué terror. Sí, me ha pasado, no con Lucero, pero me ha pasado en otras ocasiones. Y pues es que a veces también no es nada más dejarte que te peguen, sino saber recibir una cachetada. Claro, que si claro. Sí puedes lastimar a la gente. Oye, Chantal, la telenovela en México acaba de celebrar 50 años. ¿Cómo evalúas tú el género? ¿Por qué gusta tanto? Aún pasados ya 50 años, y no solamente gusta en México, sino en todo el mundo. Es un género que la gente recibe con las puertas abiertas siempre a través de la televisión. Pues sí, la verdad es que a mí me parece que, como dice el señor Emilio Azcárraga Gallán, Televisa es una fábrica de sueños. Y yo creo que las telenovelas, la gente vive muy apasionadamente a través de las telenovelas un poco lo que quisiera que fuera su vida, o lo que es su vida, o experiencias vividas. Yo creo que el melodrama en las telenovelas es lo que ha sido como que el gran éxito, ¿no? Estas historias de amor que están también cobijadas por los personajes no agradables, como son los villanos, toda esta cuestión de la familia, de que sí se puede luchar por un amor y sí puedes soñar con un príncipe inalcanzable. Y sin duda yo creo que las telenovelas en México pues no tienen comparación, ¿no? Creo que ha sido muy claro el éxito que han tenido las telenovelas mexicanas a nivel mundial, donde de pronto te toca verte hablar en japonés, en chino, en croata, en ruso. Es una experiencia ver eso impresionante, ¿no? Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú mi caso para hacer o tu querer o una flor de amanecer. Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento, tu hora pasó. Ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, palabra, no puedes creer. No tenemos nada, nada que ver. Ya no, seguro ¿Qué onda, Lucero? Me pudiste colocar como adorno que mirar, y tú ni caso. Hacerme brisa de mar o una piel que acariciar, y tú ni caso. Me habría puesto a tus pies sin preguntas ni porqués. Ahora es demasiado tarde. Ya onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Oye, Chantal, ¿qué opinas tú de los remakes de telenovelas en México y en otros lugares? Casos como, por ejemplo, Destilando Amor, guión de la telenovela Café con Aroma de Mujer, o La Fea Más Bella, original de Yo Soy Betty la Fea. ¿Hay una crisis de ideas o de buenas historias originales? ¿Qué opinas de eso que se está dando? Pues yo creo que sí puede haber una crisis de ideas originales, o probablemente hay autores jóvenes, desconocidos, que quizá no se les ha dado la oportunidad de demostrar que pueden tener una buena historia inédita, original. Yo la verdad es que sería muy poco ético de mi parte decir que no creo o no me gustan los remakes, porque yo he hecho bastantes y chistosamente de los que yo he hecho han sido los más exitosos que he hecho. Entonces yo no estoy en contra de ello. Me encantaría que quizá le dieran oportunidad a la gente nueva, pero creo que un remake bien hecho puede causar lo que sucedió con Destilando Amor, o con, en otro de mis casos, con Amor Real, que era el remake de Bodas de Odio, y que también fue una novela que tuvo un éxito impresionante, ¿no? Yo creo que mientras las cosas estén bien hechas y que tengas un adaptador que adapte esa misma historia que ya está escrita, como nosotros hicimos con Destilando Amor, que en vez de que fuera una cuestión de café, de los cafetales en Colombia, pues fue toda esta historia del tequila, de los agaves. Creo que eso fue una gran idea del productor, de Nicandro Díaz, y que le dio además a la novela un plus de que la gente en el mundo conociera cómo se hace el tequila, que es una bebida mundialmente conocida. Y cómo gusta aquí en Venezuela, ¿no? Sí, en todo el mundo. Es increíble que tú llegas a ciudades en Europa y en cualquier lado, en el lugar que tú te pares, hay tequila. Es increíble. Y en los lugares más inesperados y recónditos del mundo. Así que creo que eso le dio un realce muy importante a la telenovela. Háblanos un poco de los proyectos que tienes para el corto y mediano plazo. ¿Qué hay de Chantal en los próximos meses? Mira, ahorita estoy tomándome un descansito después de 5 años de no parar, desde el teatro, cantando por un sueño, novelas. La verdad es que ya necesitaba como un poquito de tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos. Tengo un mes y medio que terminó una temporada muy exitosa aquí en el Teatro de los Insurgentes con Víctor Victoria, un musical espectacular que hice con Daniela Romo. Y terminamos hace apenas un mes y medio, y ahorita, pues, como te repito, estoy dedicándome a hacer mis cosas. Quiero tomar clases de idiomas, quiero tomar clases de historia del arte, quiero hacer muchas cosas. A mí se me ofreció una novela hace 2 semanas que tuve que desafortunadamente decir que no, porque el personaje creo que no era para mí. Y yo creo que también hay veces que no hay que engolosinarse demasiado. Yo lo hice durante 5 años y creo que la gente también debe dejar un poquito descansar tu imagen con la gente, para que cuando tú regreses con algo que te encante y que te convenza, pues sea como muy importante, ¿no? Creo que ya después de 5 años de no tener presiones ni siquiera un solo domingo, creo que es importante darme tiempo para mí. Wow, Chantal, te lo mereces. Imagínate cuán agotadas debes estar, ¿no? Sí, yo sigo cansada. Todavía sigo cansada. Pero bueno, sí, ahorita estoy contenta de disfrutar de mis amigos, mi familia, poder salir a cenar un sábado, que no tengo teatro, que no tengo grabación de novela. Lo de cantando fue muy desgastante porque terminó el programa y nosotros seguimos haciendo cosas para Ale. Y entonces, bueno, sí, fueron 5 años muy, muy, muy, de mucho trabajo, que no me arrepiento en absoluto de haber tomado todo lo que me venía. Pero ahorita sí creo que debo dedicarme un poquito más a mi persona. Sin duda, si el día de mañana, o en un mes, o en 2 meses, llega un personaje que me vuelva loca, sí, seguro lo voy a hacer, porque es que en 2 meses me voy a estar arrancando la cabeza, pero sí debo estar un poquito tranquila y consciente de que a veces también el cuerpo necesita comer bien, dormir bien. Porque yo estuve hospitalizada por pulmonía hace 4 meses. Fue una experiencia muy, muy desagradable. Y todo esto se dio por falta de defensas en un virus que yo agarré, y fue una pulmonía que estuve hospitalizada 10 días. Me costó mucho trabajo recuperarme y aún así seguía trabajando, ¿no? Entonces, Yo creo que a veces también el cuerpo dice, basta, un ratito de descanso, de comer bien y de dormir a tus horas para cargarme de energía para lo que Dios me mande próximamente. Así es, hay que descansar. Y bueno, ya Daniela Romo estuvo con nosotros hace poco también y nos comentaba también tu proyecto de teatro y que lo que habían compartido juntas también, ¿no? En Víctor Victoria. Así es. Sí, nos fue muy bien y es otra persona que adoro y respeto muchísimo. Chantal, bueno, pero los micrófonos también ahora son tuyos para que le mandes un mensaje a todos tus fans que te van a escuchar entonces en este programa y a los de Lucero también, a todos los que nos escuchan en todo el mundo. Pues bueno, nada, darles las gracias a ustedes por esta entrevista con mucho cariño, les agradezco muchísimo su tiempo para escucharme y a toda la gente en Venezuela y que nos escuche en otros lugares, pues mandarles un beso, agradecerles profundamente su cariño porque finalmente sin el público nosotros los artistas no seríamos nada. Y sin duda, nuestro mayor compromiso es y va a ser siempre con el público. Oye, Chantal, pero bueno, para concluir con esta entrevista... No nos queremos despedir, queremos continuar contigo, pero bueno, el tiempo a veces... El tiempo es enemigo de nosotros, porque ¿cómo quisiéramos nosotros, Marcos y yo, continuar platicando contigo aquí? Y estoy segura que todos los oyentes pues también querrán seguir oyéndote mucho más. Así es, y bueno, sabemos que tu amiga Lucero te escucha. Bueno, sabemos que ustedes son grandes amigas, pero bueno, envíale un saludo afectuoso por su página oficial. Pues nada, decirle que sabe que la quiero muchísimo, que la admiro profundamente, que es una mujer que me ha dado la oportunidad de estar en su vida, de conocer su vida a profundidad, a su familia, a sus hijos que están espectaculares, a su mami que siempre está con ella y que tiene una gran relación conmigo y con mi madre, a Manuel, que creo que ha sido un hombre bien importante en la vida de ella y que la hizo ser una gran madre. Decirle lo que le he dicho siempre, que la quiero mucho, que la admiro y que ha sido un privilegio de la vida para mí poder ser su amiga y poderle gritar al mundo que somos grandes amigas. Chantal, y nos vamos a despedir con este tema, el de la telenovela Destilando Amor y que tanto se prendió en mí, de Pepe Aguilar, Destilando Amor. ¿Qué te parece? Preséntalo para despedirnos. Pues sí, para todos ustedes y con mucho cariño, este tema del señorón Pepe Aguilar, mandándoles un beso y otro agradecimiento a ustedes dos por este espacio y se quedan con Destilando Amor. Fueron tus labios los que llenaron de calor cada momento. Me han sugerido que tú y yo siempre volvamos para amarnos a pesar del tiempo. Fueron tus besos que desataron la pasión que llevo dentro, que hacen arder mi corazón. Ya no te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo. Aunque tenga que morir en el intento por amarte, de mi vida haré un camino hasta encontrarte, porque te llevo conmigo hasta la sangre, destilando amor cada día por amarte. Tus manos, las que atraparon nuestra historia en un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo por verte de nuevo. No me importaría morir si no te tengo. Daré un camino hasta encontrarte.